Que te he necesitado que me busque, porque estoy haciendo una gran repartición. Estoy repartiendo 10 toneladas de disgusto, jumbo de Brasilia, repletico de dolor. Pero no se queda aquí mi repartición, sigo repartiendo la gran herencia de mi vida. Tengo una bodega llenita de decepción y tengo un cajón que está repleto de heridas. Tengo una bodega llenita de decepción y tengo un cajón que está repleto de heridas. No se vaya a ir, que aquí traigo mi reparto. Voy a repartir un calabozo de fracaso. No se vaya a ir, que aquí traigo mi reparto. Voy a repartir un calabozo de fracaso. Aquella persona que estén llena de pesares, le tengo un regalo que le cala de primera. Tengo una maleta apretadita de pena y un escaparate lleno de necesidades. Mi nombre de pila, yo soy Camilo Namén, pero por cariño a mí me llaman Camilito. Y vivo en el valle, en la calle 16. Ahí puede encontrarme para hacerle el regalito. No se vaya a ir, que aquí traigo mi reparto. Voy a repartir un calabozo de fracaso. No se vaya a ir, que aquí traigo mi reparto. Voy a repartir un calabozo de fracaso. We'll be right back.